El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Un, dos, tres. Me toca ser varón, demostrarles que soy. Me toca pelearme, vencer y aplastarlo, su sangre caliente beber. Me toca ser varón, demostrarles que soy. Soy el tiranosaurio rex, soy el tiranosaurio rex. Soy un caballero andante, quien siempre te ofrece un pañuelo. Soy muy educado y te ayudo a cruzar la calle. En caso de naufragio, con mi salvavidas podrá contar. Me toca ser varón, demostrarles quién soy. Me toca cuidarme, que nadie me tome por fotos el día de mí. Me toca ser varón, demostrarles quién soy. Soy el tiranosaurio rex. Soy el tiranosaurio rex. Haré deportes arriesgados, escondiendo mis emociones. Defenderé tu honor ante quien sea. No importa si hay ejércitos enfrente, nadie molestará una dama. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras porque hoy hablaremos sobre niñez trans. Y para ello tenemos en el estudio al activista Santiago Corona. A todas las personas que nos escuchan, les invitamos a que se pongan en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a que visiten nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Soy el príncipe valiente. Tiranosaurio rex. Soy James Bond. Soy Superman. Soy el tiranosaurio rex. Soy Batman y el zorro. Tiranosaurio rex. Soy el hombre araña. Héroe es a mí. Soy el tiranosaurio rex. Soy el tiranosaurio rex. Estamos escuchando el tema Me toca ser varón de Luis Pesetti, un cantautor chileno con una propuesta novedosa para la infancia, pues no los trata como personas incompletas, sino como personas con dudas, en crecimiento y que descubren el mundo todos los días y cuestionan lo ya establecido. Les recordamos que hoy nos acompaña Santiago Corona, activista que trabaja junto con la Organización de Niños Trans de San Diego, California, en los Estados Unidos. Antes de iniciar con esta entrevista, les invitamos a escuchar la información que preparó nuestro equipo de producción. Síganos en Sonidos Incluyentes. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Hablamos de personas trans cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo asignado al nacer. Regularmente asociamos el concepto con algún adulto, es decir, poco se habla de la existencia de niños y niñas trans. De acuerdo con el informe Violencia contra Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a la población LGBTTI o que son percibidas como tales, enfrentan una fuerte estigmatización, discriminación y violencia, que produce el aislamiento por parte de compañeras y compañeros de la escuela, en la casa o en la comunidad, marginación y exclusión de servicios esenciales como educación y asistencia médica, abandono por parte de la familia y la comunidad, acoso y bullying escolar e intimidación y violencia física y sexual. La propia Comisión Interamericana ha afirmado que debido a que los niños y niñas se encuentran en una particular situación de indefensión, las violaciones violaciones a los derechos humanos que se cometen en su contra son particularmente graves. ¿Y quiénes son los garantes de los derechos de la niñez? El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todo niño o niña tiene derecho a las medidas de protección en virtud de su condición de menor, y esto crea deberes para su familia, la sociedad y el Estado. Con relación a la discriminación, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, COPRED, recibió hasta 2013 5 denuncias por discriminación en instituciones educativas relacionadas con niños o niñas transgénero. El tema de la transexualidad de la niñez es un tema tabú. Para los padres y madres es muy difícil hablar sobre él porque muchas veces implica el rompimiento de las expectativas que crean sobre la vida de sus hijos e hijas. ¿Cuándo se define la identidad de género? No se sabe con certeza. Sin embargo, la organización Gender Spectrum ha estimado que se define con mayor frecuencia entre los 3 y los 5 años de edad. ¿Qué pasa con los tratamientos? De acuerdo con los expertos, es en la adolescencia cuando es posible determinar el tipo de tratamiento que se puede seguir. Según el doctor David Barrios, médico especialista en reasignación de sexo, se pueden inhibir las hormonas o se puede dar un tratamiento hormonal acorde al género que se busca. Para los especialistas, el tratamiento debe proporcionarse con mucho cuidado, pues hay estudios en los que una buena parte de los niños que querían cambiar su identidad de género entre los 3 y 12 años de edad, al llegar a los 20 deciden que ya no quieren cambiar. ¿Te quedaste con dudas? ¿Quieres escuchar más sobre el tema? Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. El tema de hoy es niñez trans y tenemos como invitado a Santiago Corona, defensor de los derechos de la niñez trans. Tu opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. Les recuerdo que está con nosotros Santiago Corona, activista de la comunidad LGBTTTI y defensor de la población de los hombres trans. Santiago, cuéntanos, ¿qué debemos entender por niño o niña trans? Bueno, pues primero, la persona trans, en realmente, como algo muy general, es una persona que nace con un sexo, pero se identifica y es diferente su identidad a la que le asignan al sexo al nacer. Por ejemplo, en mi caso, yo nací como mujer o me asignaron como mujer por mis genitales, pero al vivirme yo en mi identidad de género contraria, me asignó el sexo masculino. O sea, hice una transición del femenino al masculino a base de hormonas y cirugías. Para los niños es lo mismo. Okay. Nacen con un sexo, pero ellos desde muy, muy pequeños, nuestra identidad está a los 3 años, pero desde muy pequeños, ellos a los 3, 4, 7 años máximo se dan cuenta de que son diferentes, de que hay algo raro en ellos, de que no es lo mismo su amiguita de la escuela a la persona que está viviendo en ese momento. Entonces los niños se dan cuenta desde muy pequeños, desde que están, no pueden hablar a veces y solo interpretan el no sentirse a gusto con llanto y los papás no lo entienden, como una persona tan pequeña puede estar sintiendo algo así. ¿Y los papás cómo podrían identificar? O sea, entiendo que uno, como esto dices, estos síntomas, uno de estos es el llanto o algo, pero los papás, ¿cómo pueden identificar para poder ayudar a sus hijos cuando su hijo es una persona realmente trans, ¿no? No solo una persona gay, digamos, sino una persona trans. ¿Cómo podrían identificarlo? Pues en los niños realmente siempre se la pasan jugando, ¿no? Ok. Entonces, un niño, como para poder identificar si es trans o no, siempre va a decir, por ejemplo, las niñas, es que a mí me gustan las princesas, ¿no? Uh-huh. Y muchos papás dicen, pues está jugando, es normal, ¿no? Se le va a pasar. Pero si ya tiene un comportamiento insistente durante un tiempo largo, esto lleva 6 meses, que todos los días diga, es que yo soy niña, es que soy una princesa, es que me gustan las sirenitas y quiero el cabello largo y me quiero poner un vestido, es un comportamiento ya insistente que tiene que llevar más o menos 6 meses en adelante. Entonces ya ahí los papás pueden detectar si el niño o la niña realmente es trans o no. En este caso ya se puede llevar a un niño, al niño a un especialista en salud, pero con una persona que tenga conocimiento sobre sexualidad, que no lo quiera cambiar y también que sea un psicólogo de niños. Santiago, pero ¿cómo podríamos identificar cuando son padres y tienen los niños de 3, 4, 5 años y los ven actuar, que no actúan acorde a los estereotipos también, estos estereotipos de género que se dan? ¿Cómo saber si realmente es un niño, es el niño trans o no solo es una niña que va a ser lesbiana o un niño que va a ser gay. Por eso, porque el comportamiento es constante, ¿no? Okay. O sea, soy porque te va a decir no eres, es soy yo. Ajá. Yo, porque te va a hablar en yo soy una persona, una niña, okay, ¿no? Aunque sea un niño. Uh-huh. Si es gay, va a decir no, pues me gustan los niños. Eso es muy distinto, pero normalmente a la edad de 3, 4, 5 años no es que le guste a alguien, sino realmente es... ¿Quién soy yo? Okay. ¿Quién habla en su persona? ¿Quién es? Okay. ¿No? Porque no te va a decir... Ya se identifica, digamos, con el género diferente. Así es, okay. Se identifica diferente. Okay. Porque es que yo soy, es que en lugar de a mí me gusta. Okay. Va a decir, yo soy una princesa. Okay. O yo soy una niña. Entonces ese comportamiento va a persistir durante mucho tiempo. Okay. Y va a ser en aumento. Al rato va a decir, es que... Puede empezar con, soy una princesa. De repente te va a decir, es que yo quiero cabello largo. Claro. Entonces, es un comportamiento muy, muy, muy, muy insistente en donde los niños se va a reflejar luego, luego. Como okay. No es un comportamiento, entre comillas, normal para otro niño. ¿Y qué es lo que los padres tendrían que hacer cuando identifican estas identidades de los menores, de los niños? Una, informarse, leer muchísimo. Hay mucha información. Digo, la mayoría es para adultos, claro, porque la mayoría empezamos ya grandes. Pero la información que nos van a arrojar los sexólogos de niños es importante. También hay psicólogos de niños. Entonces, tenemos que ir con... acompañarlos, digo, están tan chiquitos que no se les puede hacer un tratamiento hormonal o una cirugía, porque están muy chiquitos. Pero si realmente queremos nosotros, como adultos, ayudar a los niños, que los acompañen realmente con el género que ellos llevan. Si es una niña trans, pues hablarle en femenino, empezarle a hacer una transición social en la que ellos se sientan cómodos. Ellos poco a poco nos van a ir guiando. Oye, pues ¿sabes qué? Hoy quiero vestirme de princesa. Y uno va y le compra el vestido de princesa y es feliz en ese momento. Entonces así hay que irlos guiando poco a poco conforme vaya esta transición de ellos socialmente. Porque un médico te va a decir, obvio no, ahorita no le puedo hacer nada hormonal ni quirúrgicamente porque está muy pequeño. Santiago, vamos a un corte, pero ahorita que regresemos me gustaría que pudiéramos seguir platicando sobre cuál es el tratamiento que tendrían que seguir o con el cual los padres tenían que apoyar a sus hijos para esta identidad de persona trans. ¿Te parece? Claro que sí. Regresamos. Soy José Luis Gutiérrez, estamos en Sonidos Incluyentes. Regresamos en un momento. No se vayan. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una, la sangre le chupé. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Regresamos a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos escuchando un fragmento de El Vampiro Negro, de Luis Pesetti. Antes de continuar platicando con Santiago Corona, vamos a escuchar lo que nuestro equipo de producción registró en las calles de la Ciudad de México. Regresamos en un momento. Tu opinión suena. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la transexualidad en la niñez? Pues yo creo que es un proceso complicado que los niños y niñas desde pequeños ya comiencen a no identificarse con su género o con su cuerpo, ¿no? Yo creo que es un proceso que también tiene mucho que ver con los padres. Sí, sabía que existían, digo, hasta fechas recientes que se ha dado la difusión. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y continuamos platicando con Santiago Corona. Santiago, antes de irnos, nos estabas explicando cuál es el acompañamiento que los padres deben de darle a los niños y niñas trans para que puedan lograr su concordancia sexogenérica. Cuéntanos, por favor, un poco más. Pues el acompañamiento psicológico va de calle, ¿no? Tanto a los papás como a los niños tienen que llevar ese acompañamiento por cualquier cuestión de que en algún momento llegue algún problema y ellos sepan cómo resolverlo. También, ya cuando son más grandes, ya cuando empieza la adolescencia, a estos niños o adolescentes trans se les hace un tratamiento que se llama frenar la adolescencia, o así, en Estados Unidos le dicen los stoppets, ¿no? Okay. Entonces realmente les meten una hormona a los niños, la cual no desarrolla la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, en las niñas, que son niños trans, que les evita el desarrollo de los pechos, la regla y todas esas cuestiones femeninas, okay, que los niños trans quieren evitar. Y que en las niñas, pues que se le desarrolla la voz, se le desarrolla el cuerpo más... De ahí la importancia, etcétera, de empezar con a temprana edad, ¿no? De ahí empezar a identificarlo temprano para poderlos ayudar, ¿no? Así es, porque luego muchas personas dejan pasar la adolescencia con un sexo, uh-huh, y ya es mucho más difícil hacerlo ya mucho más grande, ¿no? Okay. Por eso es muy bueno identificarlo como muy a tiempo. Lo que están haciendo en Estados Unidos es que los médicos a la edad de 11 años empiezan a meter esta hormona en los niños para que eviten el crecimiento y así darles tiempo a ellos para que decidan si realmente eso es lo que quieren. Si realmente no es lo que quieren, no es algo que ellos ¿hasta quieran. ¿Hasta cuánto tiempo lo frenan para tomar la decisión? Lo frenan más o menos hasta los 13 años, 14, okay, que es cuando ya les pueden meter una hormona masculina o femenina en ese momento. Okay. Pero es ya tomando la decisión del niño o del adolescente en su caso. Si a la mera hora dice, ¿sabes qué? No es esto... A lo mejor se ha confundido, le retiran lo que son las inyecciones, son unas inyecciones, y se frena y se hace el desarrollo normal. Esto no afecta ni su capacidad cognitiva ni nada de eso, okay, sino nada más ayuda a que las hormonas, que son la testosterona o el estrógeno, no se desarrollen. ¿Quién receta estos medicamentos? ¿Qué experto o qué especialista es al que tienen que ir los padres con sus hijos? En Estados Unidos y en México están yendo con pediatras especialistas, okay, en niños trans, ¿no? ¿En genética será? No, en niños trans. Es realmente un médico, okay, cualquiera que haya estudiado medicina, pero que se especialice en esta rama como de niños trans. Okay. En el Hospital de Los Ángeles, okay, en Estados Unidos, es quien tiene esta posibilidad de hacerlo. Claro, también para los papás tiende a ser muy caro. Claro. Prefieren ellos muchas veces mantener un corto tiempo el frenador de la adolescencia, uh-huh, y meter directamente las hormonas porque sale un poco más barato y a ellos les va a dar algo extra. Por ejemplo, si es un hombre trans, le va a dar un poco más de altura. Okay. Y más temprano va a tener como menos recuerdos de lo que vivió antes. Okay. Entonces, mucho mejor para el niño, porque así no va a sufrir depresión, así no va a sufrir bullying y etcétera, ¿no? Qué interesante. Me gustaría, Santiago, que nos digas qué es lo que los padres no deben de hacer con los niños, ¿no? Muchas veces estoy pensando en que esto puede llegar a padres que quieren ayudar a sus hijos a tener este proceso y puedan contribuir con ellos para que no sufran. Pero, ¿qué pasa con los padres que dicen, no, yo voy a llevarlo a un psicólogo para que cambie esta postura? Pues realmente esta postura no se cambia, okay, porque es algo que ya viene desde que nacemos. Uh-huh. No sabemos por qué pasa, pero ya viene desde que nacemos. Okay. Entonces lo que no debe hacer un papá es forzarlo a que haga las cosas o femeninas o masculinas. Por ejemplo, forzarlo a que compre carritos, forzarlo a que juegue con cosas de niños, uh-huh, hacer que juegue fútbol, etcétera. Uh-huh. Eso no debe de ser, porque para el niño tiende a ser muy frustrante. Uh-huh. Entonces, para él también puede ser una etapa de depresión muy fuerte y siempre va a tener como ese recuerdo. Forzarlo es algo de lo peor. A veces, muchas veces, los papás por su bien lo hacen, pero realmente... ¿Por el bien de quién? Del niño. Ah. Pero realmente no es por el bien del niño, sino al contrario, lo están afectando. Claro. Entonces, es algo que los papás no deben hacer, de forzar al niño. Al contrario, deben de llevarlo a un especialista junto con ellos para que vean realmente cuál es el asunto, ¿no? Si es un niño trans o si es un adolescente trans, en lugar de forzarlo, ayudarlo a esta transición social y que empiece desde muy pequeño a cambiar y tener menos recuerdos de depresión, de angustia, porque para los niños también es una angustia estar pensando todo el tiempo, es que mi papá me va a llevar al fútbol, o mi papá o mi mamá me van a llevar al taekwondo y es no un me estrés, gusta, ¿no? Y para ellos tiende a ser muy estresante. Claro. ¿Cuál es la identidad más, en hombres o mujeres trans? ¿Qué es lo que más hay, hombres o mujeres trans, en cuestiones de infancia? En cuestiones de infancia se ven más los niños trans. Okay. Porque es mucho más fácil que digan, ah, es una niña muy masculina y que le gusta subirse al árbol y jugar fútbol. Y eso no es mal visto porque son cosas de hombres, porque yeah, los hombres están arriba en la sociedad, ¿no? Pero si un niño quiere jugar con una Barbie o quiere jugar a la casita o al té, es algo terrible. ¿Por qué? Porque está siendo socialmente está bajando de nivel. Entonces, es más visto que haya niños trans que niñas trans. Claro, por esa visión patriarcal que existe, ¿no? Bastante complejo este tema. Y, bueno, ¿qué avances tenemos en cuestión de legislación para el reconocimiento de los derechos de las personas trans? ¿Hay legislaciones específicas para el reconocimiento de los derechos de las personas trans? ¿O nos sumamos a todo el marco legal y de protección de derechos humanos que existe? Pues realmente sí ha habido muchos cambios y nos estamos sumando. Por ejemplo, que hace un año, precisamente, se hizo el cambio de la concordancia sexogenérica. Ahora ya realmente es un mero trámite administrativo que es mucho más fácil. Antes sí era como un juicio igual que a los niños, que también te llevaba mucho tiempo, pero con el trámite... ¿Ahora solo un trámite administrativo? El trámite es mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Qué interesante este tema. Y cuéntanos un poco, ¿cuáles son las asignaturas pendientes en el tema de reconocimientos de derechos para las personas trans? Bueno, especialmente para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues realmente lo primero que está en la agenda es salud sexual integral para los niños y jóvenes trans, ¿no? Claro. Realmente tenemos muy pocos médicos en la Ciudad de México y en el país que atiendan a estos niños y niñas trans, porque no sabe el médico cómo tratarlo, no sabe el médico si va a ser bueno. Entonces realmente a la edad de 12, 13, 14 años que se empieza a desarrollar la adolescencia es cuando hay que atacar en ese momento. ¿Para qué? Para evitar que haya ese crecimiento que en los niños o en las niñas no es como tanto bueno para ellos, porque van a tener como esos recuerdos que ya te había platicado. Claro. Esa depresión, ese bullying que muchos de nosotros al hacerlo ya más grandes la sufrimos, ¿no? Sufrimos soledad, depresión, bullying, porque nosotros, aunque nos dimos cuenta muy chiquitos, no había como esa información en específico, y para nuestros papás menos. Menos, claro. Para llevar como esta concordancia de una manera supervisada con médicos y psicólogos. Eso es lo primero en la agenda, salud sexual integral desde un psicólogo, sexólogo, un médico, el cual pueda llevar toda esta transición bien dentro de ellos, ¿no? Santiago, ¿tú crees que para acceder al tema del derecho a la educación, las escuelas tendrían que hacer algo para no entrar en estos estigmas y estereotipos que a veces sufren los niños trans? ¿Qué tendrían que hacer? Sí, realmente. De hecho, en otros países del mundo, desde el jardín de niños nos enseñan sexualidad. En México, lo único que nos enseñan de sexualidad es hasta quinto año y vienen dos hojas. Yeah. Y realmente eso es lo que debemos hacer, desde enseñarles desde pequeños, de salud sexual. Mayor educación en tema de salud sexual y reproductiva. En tema en general de salud sexual. Desde que entran al jardín de niños se les debe de enseñar. Yeah. Entonces también se les debe enseñar que somos diferentes, de que no hay nadie igual, que no somos iguales unos a los otros, pero también somos diferentes. Todo eso hay que aclararlo desde muy pequeños para evitar el bullying, para evitar la discriminación en todos estos lugares de la escuela. Claro. Porque si uno lo sufre en la escuela, quiere decir que también lo está sufriendo en su casa. Entonces es muy difícil y hay que enseñar tanto a los niños como a los papás a esta parte de la sexualidad, porque la sexualidad sigue siendo un tabú dentro de nuestra sociedad. Y si lo combinas con la edad, pues es doblemente peor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, Santiago, se nos ha acabado el tiempo, pero no quisiera que nos fuéramos sin que antes nos puedas dar tus redes sociales, dónde podemos seguir, dónde podemos conocer tu trabajo como activista en beneficio de los niños, niñas, adolescentes trans. Sí, claro. En Facebook me encuentran como Santiago Corona, es una página de Facebook, y en Twitter estoy como @shark_h para que me puedan seguir desde ahí. Santiago, muchísimas gracias, sin duda el auditorio te estará siguiendo, yo mismo te estaré siguiendo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos a los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe, y cuando tuve uno, ¡los pelos le paré! Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú, Scooby-Doo, bidú, bidú, bidú, bidú.